Bienvenidos a la hora más intensa de la señal universitaria. Bandas, discos, géneros, canciones e historias de la música que cambió al mundo. Aquí inicia Rock and Roll en Radio V. Integrado por el cantante y guitarrista Lou Reed, el multiinstrumentista John Cale, el guitarrista Sterling Morrison y el baterista Angus MacLise, el grupo The Velvet Underground se formó en Nueva York en 1964 y en apenas 9 años de actividad se convirtió en una de las bandas más influyentes de la historia por su fusión del rock con tendencias avant-garde. Entre 1966 y 1967 el grupo fue manejado por el artista plástico Andy Warhol y fueron la banda residente de The Factory, el famoso estudio del pintor en pleno corazón de Manhattan. Las temáticas provocativas de sus canciones, la experimentación musical y las actitudes nihilistas de sus integrantes resultarían una gran influencia en el desarrollo del punk y el rock alternativo. El disco debut del grupo fue The Velvet Underground and Nico, editado en 1967 en colaboración con la cantante alemana Nico, quien para entonces era la musa de Warhol. En 2003, la revista Rolling Stone se refirió a este disco como el más profético disco de rock que se haya producido en la historia. Del disco The Velvet Underground and Nico de 1967, The Velvet Underground Ground. Venus in Force. The boot of shiny, shiny leather, shiny leather in the dark. Tongue the thongs, the belt that does await you. Strike, dear mistress, and cure his heart. so slightly, severing down on your bended knee. Taste the whip in love not given lightly. Taste the whip, now bleed for me. Dreams that would awake me, different colors made of tears. Shiny, shiny, shiny boots of leather, whiplash girl child in the dark. Severin, your servant, comes in bells, please don't forsake him. Strike, dear mistress, and cure his heart. Rock and Roll en Radio V. En 1984, los hermanos Chris y Rich Robinson formaron el grupo Mr. Crowe's Garden, influenciados por el grupo R.E.M., el rock psicodélico de los 60 y el rock sureño estadounidense. Gradualmente, la banda cambió su estilo para terminar siendo un homenaje al rock y al blues de los años 70. En 1989 cambiaron su nombre a The Black Cross, firmaron con la disquera Def American y en 1990 los lectores de la revista Rolling Stone los votaron como la mejor nueva banda de rock de Estados Unidos. Desde ese año hasta 2015, cuando anunciaron su retiro definitivo, el grupo vendió más de 30 millones de copias de sus discos y la revista Melody Maker los nombró la banda de rock and roll más rock and roll del mundo. Yellows Again, el primer sencillo del grupo, alcanzó el número 5 de la lista de rock de la revista Billboard en 1990. En 2008, el grupo demandó a la cantante de country Gretchen Wilson porque su canción Work Hard, Play Harder tenía muchas similitudes con Yellows Again. Además, el grupo demandó a su compañía disquera, su publicista y al canal de televisión TNT porque usaban la canción en algunos de sus comerciales. Del disco Shake Your Money Maker de 1990, The Black Crowes, Yellows Again. Yeah. want to, don't you think I would? Don't you think I'd tell you, baby, if I only could? Am I acting crazy? Am I just too proud? Am I just plain lazy? En Radio V. The Division Bell es el 14º disco de la banda de rock progresivo Pink Floyd y el segundo luego de la partida del bajista y fundador del grupo Roger Waters. Toda la música del disco fue compuesta por el guitarrista David Gilmour y el tecladista Rick Wright, mientras que las letras, que giran alrededor de la comunicación y de la idea de cómo a través del diálogo se puede resolver cualquier problema que la vida presente, fueron escritas por Gilmour y su entonces nueva esposa Polly Sampson. El nombre del disco hace referencia a la campana que suena en el Parlamento Británico antes de cada votación. De acuerdo con el baterista Nick Mason, el título no tiene ningún significado oculto, solo es una referencia a cuando las personas tienen que tomar una decisión que puede resumirse en decir sí o no. La canción A Great Day for Freedom hace referencia a la caída del muro de Berlín y los conflictos que desató en toda Europa, principalmente en los territorios de la ex Yugoslavia, mientras que en la canción Keep Talking se pueden escuchar fragmentos de audios grabados por Stephen Hawking para la televisora pública del Reino Unido. Del disco The Division Bell de 1994, Pink Floyd, Coming Back to Life. While the days slip by from my window, watching, and where were you when I was hurt and I was helpless? 'Cause the things you say and the things you do around me, while you were hanging yourself on someone else's words, dying to believe in what you heard, I was staring straight into the shining sun. The moment had arrived. Rock and Roll en Radio V. Vulgar Display of Power es el sexto disco de la banda de thrash metal tejana Pantera y el segundo desde que el grupo dejara atrás su etapa de música y apariencia glam metal. El disco fue producido por Terry Date, especializado en subgéneros del heavy metal y quien ya había trabajado con la banda en el disco Cowboys from Hell. Luego de trabajar durante 2 meses en el estudio de grabación y tener un avance del 50% del disco, Pantera fue invitado a participar en el concierto Monsters of Rock llevado a cabo el 28 de septiembre de 1991 en Moscú junto con Metallica y AC/DC. Luego del concierto, el grupo regresaría al estudio a terminar el álbum. De acuerdo con el baterista Vinnie Paul, los integrantes de Pantera se sintieron decepcionados de que Metallica abandonara el sonido thrash en el célebre disco negro y pensaron que había un espacio que llenar, así que decidieron que debían hacer el disco más pesado de todos los tiempos. El nombre del disco hace referencia a un diálogo de la película El Exorcista de 1973. Del disco Vulgar Display of Power de 1992, Pantera, Walk. We'll be right back. Rock and Roll en Radio V. Puesto en el mercado en marzo de 1987, el disco Among the Living es reconocido por críticos y fanáticos como el que posicionó a la banda Anthrax en las grandes ligas del heavy metal. El disco está dedicado a la memoria del bajista de Metallica Cliff Burton, quien falleciera en un accidente en Europa mientras Anthrax se encontraba en el estudio de grabación. Among the Living es el último disco de Anthrax en el que hay créditos de composición para el antiguo bajista del grupo, Danny Lilker, quien dejó la banda en 1984. Ya sin las contribuciones de Lilker, la banda inició una nueva dinámica para crear su música, con el baterista Charlie Benante como principal compositor y Scott Ian haciéndose cargo de las letras. Esta nueva manera de trabajar coincidiría con el periodo más exitoso del grupo. El disco y la canción homónima están inspirados en la novela de Stephen King, The Stand, que narra la historia de un personaje, The Walking Dead, que esparce un virus mortal en todo el mundo. En 2014, la revista Revolver colocó a Among the Living en el número 14 de su lista de los mejores discos de thrash metal de la historia. Del disco Among the Living de 1987, Anthrax, Among the Living. Rock and Roll en Radio UV. So Far, So Good, So What es el tercer disco de la banda californiana de thrash metal Megadeth y, de acuerdo a muchos críticos, es el que catapultó al grupo de la escena underground del metal a las grandes ligas del género. Sin apoyo alguno de las estaciones de radio, el disco llegó hasta el número 30 de la lista de Billboard. El crítico de la revista Spin, J.D. Considine, escribió que el volumen del disco sobrepasa el umbral del dolor. Mike Staño, de Sputnik Music, aseguró que si bien el álbum ofrecía el ya clásico estilo agresivo de Megadeth, su sonido todavía no se diferenciaba de muchas otras bandas del metal subterráneo. Por su parte, Jim Farber, de Rolling Stone, describió el desempeño vocal de Dave Mustaine como sediento de sangre y alabó el oficio musical del líder del grupo para mantener siempre el ritmo, incluso en los momentos más anárquicos. El disco incluye la canción In My Darkest Hour, escrita por Mustaine poco tiempo después de la muerte del bajista de Metallica Cliff Burton. El líder de Megadeth se enteró de la noticia por terceras personas, ya que ninguno de sus antiguos compañeros lo contactó para informárselo directamente. Del disco So Far, So Good, So What de 1988, Megadeth, In My Darkest Hour. We'll be right back. Rock and Roll en Radio V. Hardwired to Self-Destruct es el décimo álbum de Metallica, la banda de heavy metal más importante y exitosa de la historia, y el primero en ser publicado por su propia casa disquera, Black & Records. El disco fue puesto en el mercado el 18 de noviembre de 2016 y aún antes de llegar a las tiendas o sitios de descargas musicales, ya había ganado un doble disco de platino. En abril de 2016, Lars Ulrich aseguró en una entrevista con la revista Billboard que el nuevo disco era como una continuación de su anterior trabajo, Dead Magnetic de 2008, pero con fuertes influencias de sus primeros discos, aunque resaltó que la manera que tiene el grupo de componer canciones y grabarla en la actualidad tiene muy poco que ver con cómo hacían las cosas en el pasado. Hardwired to Self-Destruct es el primer disco de Metallica desde su debut, Kill 'Em All, en el que no hay ninguna contribución de composición de Kirk Hammett, esto porque el guitarrista perdió su teléfono celular en el aeropuerto de Copenhague y en ese dispositivo guardaba más de 250 ideas de riffs para canciones. Incapaz de recuperar la información, Hammett se presentó a las grabaciones sin material listo, mientras que Ulrich y Hetfield tenían casi las canciones completas. Del disco Hardwired to Self-Destruct de 2016, Metallica, Atlas Rise. Burden, curses, wrath, stone day. Solid. Rock and Roll en Radio V. Angel of Death es el track inicial del disco Raining Blood, el tercero de la banda de thrash metal Slayer, y está basada en la historia de Josef Mengele, médico del campo de concentración nazi de Auschwitz. Aunque la canción habla de los experimentos y abusos de Mengele, pero no los condona ni los ensalza, el grupo recibió severas críticas e intentos de censura y sus integrantes fueron acusados de promover la ideología nazi. La canción es mencionada como una de las piedras angulares del desarrollo tanto del thrash como del speed metal, y su riff principal fue sampleado por el grupo de hip hop Public Enemy para su canción She What Channel Zero de 1988. En la canción se detallan algunos de los experimentos físicos y psicológicos que Mengele realizó con los prisioneros de Auschwitz, como cirugías experimentales sin anestesia, transfusiones sanguíneas entre gemelos, pruebas de resistencia al aislamiento y a la inhalación de gas, inyecciones con gérmenes letales, operaciones de cambio de sexo, extracción de órganos y mutilación de extremidades. Del disco Raining Blood de 1986, Slayer, Angel of Death. Rock and Roll en Radio B es una producción de Radio Universidad Veracruzana.